Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De El K. Así es. Eso es. A ver, es que además hoy he estado ahí descargando montones de capítulos de pedazos de libros. Y alguno me... O sea, la movida es... Estoy en la página donde se puede descargar lo nuestro. Se abre en otra ventana. Sí. Se muestra un reproductor. Nada, una cosa pequeñísima en todo el centro de la pantalla. Sí. Y entonces tienes tres botoncitos. Todo es intuible, ¿eh? No pone ahí una forma de nada. Y entonces en esos tres puntitos sale un mini menú con solo una palabra: descargar. Y entonces en algunos le doy al play para escuchar. Y me da igual qué parte de capítulo ni nada. Y dices, jopelines. Y de algunos de esos, que ya son de la biblioteca tebana, sí, mucho menos repercusión que lo de Siete Soles. Sí. Con 18 reproducciones y tal, de hace 5 o 4 años. Ya ves. Y de algo es, que... O sea, es que cuando veo referencias a fulanito de tal ha escrito un libro, que es una novela, como una de millones, y dices, cachis. Y otra cosa que te dice, coño, ¿tí qué más te da? No, ya, si lo digo por la simpleza de todo, no, al sí, no haber ni un mínimo de trascendencia, pues entonces, claro, es que da igual, sí, lo que haga. Al ser todo vulgar y sí, eso, así, nada. Vulgar, claro, iba a decir vulgar, esperado, pues claro, más que lo esperado es vulgar. Repetitivo hasta la saciedad, o sea, todo es lo mismo, machaca ahí lo mismo, con lo mismo, sí, con lo mismo, sin darte una sorpresa, sin un pensamiento que rompa, claro, el molde de ese pensamiento, vamos. Ahí está. Y es que en cualquiera de los que puedas escuchar, se dan unos momentos que dices, sí, pero qué forma de, dice, pero cómo que no eres igual, eres igual que la portera. Y se entiende que Yahweh es un bigardo enorme. Ah, pues ahora que os ponéis al lado y es una enana. Sí, sí, idénticos. Pero claro, ¿cómo llegas a que eso se comprenda? Pues ahora mismo no he hecho nada más que pensar, claro, en la historia de Bess, que mide la distancia entre el cielo y la tierra. Claro. Ahí está. O sea, no hay alto ni bajo, sino hasta donde llegue tu alma y donde comience para ti el cielo. Eso es. O sea, es... Y es una historia que es absurda. Porque es el absurdo, ¿ves? Es el absurdo. Pero lo encuentras en mitología de Rusia. A un duendecito que siempre mide la distancia entre de los arbustos, ya sean chiquititos o ya sean grandes, a la distancia. O en la mitología celta, el dios Kien mide la distancia, sí, entre el cielo y la tierra. Totalmente. Y es alucinante porque es un misterio. Y meterte en los misterios, pues... Mola, porque siempre, pues, aprendes y... Sí, sí. Claro, lo que ocurre es que... más allá. En muchos de los episodios, capítulos y tal, claro, siempre estamos incidiendo en lo mismo, ¿no? En el tema de la reencarnación y, sí, y todo eso. Pero claro, es que tienes que insistir, porque como hay tanta pegadera con esa tanta confusión con la reencarnación, porque ha habido un montón de gente hablando de la reencarnación de una forma, pues eso, misteriosismo, sí, turbulento. En plan ególatra, sí, es que he sido fulanito, es que me enganita, y dices, sí, todo eso, ¿para qué? Ahí está. En fin. Y dices, no, que no es eso así tan simple. O sea, es sencillo, pero no es fulanito de tal. O sea, tú no has sido uno de esos que decís que arrastraban o que cogían o que hacían lo que fuera con los pedrolos de las pirámides. Ese no, tú, faraón. Sí, pero sí. No es que no tiene sentido. Todos. además ni siquiera sabes lo que era un faraón. No lo saben. O sea, tienes una idea que te han dado unos que creen que, pero que no. Bueno, de lo que estábamos hablando y lo que estamos hablando estos días, de los jeroglíficos, sí, que sin saber Uri no tienen sentido. Claro, no. Y eso fueron unos franceses muy listos que fueron allí a imaginar algo, lo pusieron como dogma, sí, y eso es y ya está. Pues chicos, no, no es así y ya está. Si no tienes 50 Uri... El fallo siempre es, o sea, proyectar un pensamiento que es puntual de esta época, porque es un pensamiento exclusivo de esta época, y extenderlo, o sea, proyectarlo a todas. Sí. Dice, oye, que no se pensaba como se piensa ahora, pero es que incluso pasa en la Tierra, se proyecta el pensamiento este de aquí mismo, que es local, sí, a todo el planeta y a toda la gente. Dices, oye, que los pensamientos varían, que gente de muchas culturas y muchos tipos distintos de pensamiento están en la Tierra. ¿Tienen sus cosas? Sí, un poquito. Y dices, y entonces es una reducción, es la mente reductora. Eso. Eso es lo más importante. Cuando debería ser amplificante. O sea, tú debes ampliar tu mente para poder captar todo. Claro. Y la síntesis de todo. Pero... Sí. Nada, ayer mismo veíamos a uno decir eso, que en China hay un pensamiento del tiempo no lineal. Sí, cíclico. Cíclico. No lineal. Vamos, prácticamente, eso no lo dijo, pero lo podía haber dicho, eterno. Pero bueno, una medida muy buena, 5.000 años. Ellos sí más o menos mantienen eso. También sí hacen trampas, porque con Mao eso se rompe, pero no lo van a admitir. Ni de broma. Porque eso es un corte, o sea, esos 5.000 años se van a la porra ahí, justamente ahí. Ya. Claro. Hombre, el confucianismo, el esto, eso fuera, los cuatro viejos, no sé cuánto. Pero, ¿qué dice? Pero bueno, en general, sí que capta a esa persona que hemos estado aquí 5.000 años. Sí, y es que... Y estarán 5.000 años más. Claro. ¿Por qué? Porque no hay fin, no hay un concepto que sea que esto se va a acabar, ¿no? Eso no hay allí, no hay fin. Es todos son ciclos que se renuevan constantemente. ¿Y por qué es extraordinario lo de los 5.000? Que tampoco es para tanto, no es nada. Porque digamos que son los únicos que quedan en la Tierra que pueden hablar de esa cantidad. Y entonces, pues... Sí. Sí, 5.000. Es, los demás se lo han roto. Todos. Todos. El imperio egipcio, el romano, todos el mesopotámico. Han sido destrozados sí por lo bueno que es el ser humano. Sí, sí, maravilloso. Han destruido todo. Cualquier civilización maravillosa ha sido destruida. Porque el ser humano es maravilloso y evoluciona cada vez más, hombre. Una barbaridad. Cada vez está más evolucionado. Entonces, claro, 5.000 años al lado de 200 y poco años de los que van de amos del mundo es un insulto. Eso de los que van. Es un insulto, es terrible. O sea, sí, claro. De los que van. Leamos. Ya. No, no lo son ni de su propio trocito que ocupen y que puedan más en o menos absoluto civilizar. O sea, no. No son amos ni de sí mismos. Hoy recordaba una especie de cuenta, que no sé si es Xi Jinping, es muy curiosa la cuenta en X, hablando del momento en el que entre los propios británicos y los, no sé cómo se llaman, llamarlos, a los nuevos ocupantes de América del Norte, con unos aranceles que dieron lugar a una confrontación. Y entonces dices, vaya, vaya, ¿y ahora qué queréis? O sea, enfrentaros con China, que no es que no tiene sentido. Pero si es que lo único que quieren es liarla. O sea, porque no tienen nada que perder, peor no van a estar de lo que están. Que no tienen absolutamente nada. Están. O sea, eso sí que es apocalipsis zombie, de verdad. De las calles de Nueva York, el metro de Nueva York, las ¿qué otras ciudades que están los zombies andando por ahí? ¿No? Llenos de fentanilo hasta Filadelfia, Texas, ¿no? Filadelfia. Y Los Ángeles. Y otros muchos sitios que no. Montones de sitios. Que ni siquiera se mencionarán. Un país en el que ya no trabaja nadie, menos los hispanos y la gente que llega. Ilegal, que ahora es la que quiere echar. Y entonces, claro, le dicen, oye, que si echas a estos no hay quien trabaje aquí, porque son los únicos que trabajan. Y California dice, si los echas y es lo que trabaja aquí, nos independizamos. No vamos a ser de Estados Unidos, nos vamos a independizar. A ver. No sé, a ver si se ocupan allí y dejan a los demás en paz. Sí. Lo arreglan o se van y los nativos lo vuelven a recuperar. Lo ideal es que se metieran en sus asuntos. Claro. Porque otro asunto que hemos encontrado, que hemos conocido hoy, muy interesante, a propósito de nuestra venganza. Sí. Pero es una venganza justa. Sí. Y es lo de la manzana pocha. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Es muy curioso porque anunciaron el año pasado, cuando todavía antes de octubre, nosotros... Pues bueno, estábamos ahí pendientes un poco de cómo iban y tal y cual, de las presentaciones que hacían. Y entonces nosotros vimos cómo presentaban el sueño de implementar la inteligencia artificial propia de Apple. Pero que ya se sabía que era mentira, porque dependen del ChatGPT. Pero bueno, que querían implementarlo y no sé qué, y no sé cuántos, porque ellos no quieren que esté en la nube, sino que esté en el propio dispositivo. Tío, haz algo, no te pongas ahí. Han pasado casi un año, porque aquello fue presentado creo que en junio por ahí, porque no creo que fuera septiembre, me da igual. Lo presentaban y ya en los nuevos modelos iba a estar y no sé qué, y en el iPhone 16 o el 17, yo no sé cuándo. Y ha sido que no. Han tenido que echar a responsables de esas cosas, poner a otros que no tienen nada que ver con eso, intentar salvar algo, una publicidad rarísima, feísima. Sí, han tenido que cambiar de marketing. Y lo curioso es que tienen el material, que es para no hablar en inglés, el hardware. O sea, lo que son los ordenadores más potentes que ha podido tener alguien encima de su mesa, que no sea algo completamente de oficina, de industria y tal. Y sin embargo no han sabido desarrollar lo de la inteligencia artificial. De tal manera que Siri, el asistente de Apple, que ni siquiera es de ellos, yo pensaba que sí que lo era, pero no. Lo compraron en el año tal y cual, ya medio hecho. Bueno, pues a día de hoy ni siquiera reconoce y sabe en qué mes está. Sí, es a la pregunta de en qué mes estamos. No comprendo, dice, no entiendo. No, eso no tiene sentido. Y ni siquiera estoy haciendo una crítica ni reprochando ni nada. Yo sé que no lo van a conseguir por ese afán de tanto ego, tanta... Hombre... Tanto manipular, tanta mercadería. Sí, usurería, o sea, porque estaban cobrando, porque eso ya lo han declarado ilegal, estaban cobrando un 21-30% por todas las compras hechas en aplicaciones que se compran dentro de la aplicación. Que es muy diferente cuando tú compras la aplicación. Que a ti te está dando el soporte y es normal que pagues algo por donde estás. Pero luego una vez dentro, pero luego cada compra que tuvieras que pagar, dices, ¿pero eso qué es? ¿Eso es un abuso tremendo? Sí, sí, sí. Es tan tremendo que no es legal. Encima nos hemos enterado que las Vision Pro no van a ningún lado, como nos imaginamos. desde el minuto nos pareció estupenda la idea. Hombre, era la puerta. Claro, pero claro, si tienes que pagar entre 4.000 y 6.000 dólares o euros para eso, dices, tú estás completamente loco. Que tiene una hora y media de autonomía, nada eso. Más. Y cuando ya existían, porque ya existían, sí, las MetaQuest esas, que uh-huh, valen 500, que ya es una cifra. Sí. Pero hombre, no son 5.000 ni 6.000. Sí. Total, que han estado tirando el dinero a las puertas, como el coche. Lo del coche. Que fueron 10.000 millones de dólares. Para luego para no sacarlo. Nada. Y entonces, claro, te tienes que sentir estafado. Hombre. Porque a ti te cobran un pastizal por un móvil y por cualquier cosa. Sí. Que, no, es que vamos a invertir en esto y lo otro. Sí, además los materiales reciclables. Exacto, y todo lo que presumen de ecológicos y todas esas. Eso. En fin, que es que nos han dejado perplejos. A ver si ya cierran y ya está. Uh-huh. Que, oye... que ha sido 6, sí, de Hathor del H25. Ahí está. Eso. Mañana a ver si es posible. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.